a través de la señal Open Radio de 14 Sur, transmitiendo desde Valdivia en www.14sur.cl, escuchas Los Ríos Emprende, programa de emprendimiento local donde entrevistaremos a los principales actores del ecosistema emprendedor de la región de Los Ríos. Hoy nos acompaña Hugo Hidalgo, ingeniero comercial, encargado del Centro Regional de Apoyo al Emprendimiento e Innovación de Corporación Los Ríos, y el emprendedor Alex Lagos, arquitecto, gestor de la iniciativa Domo, constructora que desarrolla proyectos en construcción natural. Bienvenidos a Los Ríos Emprende. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Hugo, como encargado de este centro de apoyo al emprendimiento local, cuéntanos por favor cuándo se inicia este proyecto y qué es lo que ustedes hacen. Bueno, esta oficina es la unidad que pertenece al desarrollo económico local dentro de la Corporación de Desarrollo Productivo. Tenemos pasado 2 años de vida, donde hemos tenido muy buenos resultados en torno a la retribución de recursos hacia los empresarios emprendedores de la región de Los Ríos. Principalmente nuestra función es acercar tanto los instrumentos de fomento a los empresarios, de manera de que ellos puedan tener un acceso fácil para que puedan, en este caso, postular e idealmente salir favorecidos con la amplia gama de los instrumentos de fomento que ofrecen tanto las instituciones públicas como las privadas. Además, tenemos como oficina el agrado dentro de nuestras funciones, el que suplimos la deficiencia regional de que acá no existe una oficina oficial de Chile Compra, donde nuestra oficina ayuda a los empresarios, emprendedores, a que puedan licitar y ofrecer sus productos o servicios a las instituciones de gobierno, dentro de los cuales nos ha ido bastante bien y nos manejamos, tenemos un vínculo cercano con lo que son Chile Proveedores. Perfecto. Dentro de las ventajas, de los beneficios que ofrece Corporación Los Ríos, estaba viendo que ofrecen capacitación a los emprendedores en distintas áreas según encuestas que ustedes desarrollan. Cuéntanos por favor cómo ha sido esa experiencia con los emprendedores y cuáles son los ámbitos en los que han detectado que se necesita apoyo. Las capacitaciones son principalmente para suplir una deficiencia que tienen los empresarios emprendedores de la región en torno a las capacidades que son necesarias para un empresario emprendedor, en el sentido de que hay muchas características, hábitos, costumbres, de las cuales son fundamentales para que una idea de negocio finalmente sea exitosa. Por ejemplo, yéndose a un caso extremo, alguien puede tener una muy buena idea de negocio, un proyecto muy bueno, pero si no cumple con el perfil, puede hacer que esta idea de negocio fracase. Y la otra cara de la moneda, una idea relativamente normal de negocio con alguien que sí tiene el perfil como empresario emprendedor, puede hacer que ese negocio sea exitoso. Entonces, nuestro foco es incorporar esas capacidades necesarias para que las probabilidades de que el negocio sea bueno aumenten. Y por ahora, ¿qué talleres han ofrecido para los emprendedores o cómo funciona este sistema de apoyo en capacitación? Dentro de los talleres que presentamos, principalmente está la fuente de financiamiento, que es la que más le interesa a la gente, sí, por el tema de los recursos. El comportamiento emprendedor, en este caso, dentro de lo mismo que había mencionado antes, en relación a las características que tienen que tener estos empresarios. El tema vinculado a lo que es la comercialización de productos, dentro de las cuales nosotros hemos detectado que acá los empresarios saben producir, pero no saben vender. Entonces, y muchas veces gran parte de las utilidades se van en ese ítem, que es la comercialización, más que la producción. Dentro de una gama de talleres que tenemos en relación a postular con éxito en el mercado público, también tenemos gestión MIPYME, atención y técnica de venta, atención al cliente y técnica de venta, entre otras cosas. Perfecto. Dime, ¿y en qué fecha se dan estos talleres o cómo pueden los emprendedores acceder a este beneficio? En realidad no hay fecha fija, sino vamos detectando cuando no hay alta demanda relacionada a lo que son los mismos instrumentos. Y para estar en actividad y compensar esa baja de afluencia de público, realizamos seminarios, talleres y capacitaciones. Entonces, en el fondo, invitaríamos a los emprendedores de Valdivia y de la región de Los Ríos a que estén atentos al sitio web de Corporación Los Ríos. En este caso, la información la transmitimos vía electrónica, a la base de datos. Por eso se podría recomendar de que nos vayan a visitar, a registrarse, y nosotros los mantenemos informados a los empresarios vía electrónica de toda la gama de los instrumentos que vayan apareciendo, y entre ellos el tema de las capacitaciones. ¡Ay, qué bien! Por favor, dinos en qué dirección están ubicados y algún teléfono de contacto. La dirección donde nos encontramos es en el primer piso en la calle Esmeralda 643, bien céntrico de la ciudad. Vía electrónica también está la página corporacionlosrios.cl y contacto telefónico, el teléfono 284228. Yo creo que en la región últimamente ha surgido un gran grupo de emprendedores muy motivados a participar en las diferentes líneas de financiamiento que ofrecen las instituciones públicas, y vamos a continuar hablando con Hugo al respecto, porque él tiene mucha experiencia en el tema. Y quiero ahora conversar con Alex, nuestro emprendedor invitado, que tiene esta iniciativa tan innovadora en nuestro país, que es la ecoconstrucción. Cuéntanos, Alex, ¿cómo surge tu proyecto? ¿Has tenido apoyo también quizás de alguna línea de cofinanciamiento? Sí, bueno, la idea de la construcción natural sale de una inquietud que se nos planteó hace un par de años, donde nos pidieron un prototipo de casa de vivienda social, pero hecha en fardo. Yo nunca había trabajado con fardo, y el fardo se moja, se pudre, y genera hongo y se quema. Esa era mi visión respecto del fardo. Y en ese desafío, junto a otro colega, Juan Carlos Catrín, un muy buen amigo y arquitecto, nos plantearon eso, y nosotros comenzamos a desarrollar el proyecto, que era partir de cero. Y eso está emplazado en Lanco, y finalmente el proyecto está construido. Hace cerca de 2 años que ya se terminó de construir. Ha pasado varios inviernos, hemos aprendido igual del proceso de construcción. Y ahí nos dimos cuenta que la construcción natural en general en Chile y en cualquier parte de Chile tiene un potencial súper grande. Tiene el mismo hecho de que el material es natural y la materia prima sale de la tierra, por decir así. Tiene un ciclo cerrado que no tienen otro tipo de materiales. Y eso es lo interesante. En salud, es una de las mejores soluciones para el tema de salud y confort interior que se puede ofrecer. Entonces, en vivienda social, más todavía. Es mucho más importante en proyección y en el tiempo el aporte que puede generar este tipo de construcción. Y lo otro que me preguntaba, sí, pues nosotros hemos recibido harto apoyo respecto de las instituciones privadas y de gobierno. Y de hecho ya pasamos un año, por lo menos, en cursos y charlas y seminarios donde aprendimos hartas cosas, que es lo que no se aprende en la universidad. O que de pronto uno no toma la atención también. Y va referido directamente al tema de la administración y la gestión de los negocios, que es una de las, creo yo, de las debilidades de cualquier profesional de las distintas áreas, que es mantener el negocio, mantener la idea y que sea sostenible en el tiempo. Un gran desafío en realidad. Oye, y el sitio web que es www.sedomo.cl, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que lo lanzaron y cómo ha ido este desarrollo del proyecto? Tiene cerca de un año el sitio ya abierto completamente. Y ha sido un proceso porque en el comienzo estábamos enfocándonos en otro tipo de construcción, que es la construcción convencional, que es lo que más manejamos también, y es lo que se maneja mi hermano, que es constructor. Pero en el proceso han ido apareciendo algunas peticiones de este tipo de construcción, y en paralelo fue como ya vamos modificando y vamos arreglando la página y vamos incluyendo las inquietudes, que en un comienzo fueron inquietudes personales y un desafío personal el tema de la construcción natural, y ahora se está volcando un desafío profesional y se está convirtiendo en un tema de negocio, en un tema de negocio que tiene proyección y que nos están solicitando de otras partes de Valdivia, que eso igual es súper interesante y nos motiva a que realmente esto funcione. Oye, y yendo a la base del tema, ¿qué es un domo exactamente? ¿Qué experiencia hay en Chile en la construcción de este tipo de arquitectura, se podría decir? Sí, un domo es la forma, una forma arquitectónica o que se construye en función de un sistema de módulos, y que lo interesante es que dentro de las formas que maneja el hombre, es la forma más eficiente en cuanto a material, en cuanto a mantener energía, en cuanto a retener un volumen de aire. Es decir, es como una burbuja. La forma óptima para poder contener una cantidad de aire es la burbuja, que eso es como lo más eficiente en la naturaleza. El domo es la mitad de una burbuja. Y hay distintos sistemas constructivos, pero principalmente acá en el sur se ocupa harto la madera, que es lo que con lo que se arman estas estructuras. Ahora, podríamos decir que, si uno lo piensa sin conocer mucho del tema, por ejemplo, los iglús serían un tipo de domo, las rucas de nuestros pueblos originarios. Sí, de hecho los iglús tienen esa lógica constructiva, porque con un módulo que es un ladrillo de hielo, en función de la esfera se va armando la estructura y la cúpula, o sea, el mismo muro es el techo. La ruca, no sé si tiene esa misma similitud, porque tiene otro sistema constructivo. Pero en sí, este sistema es súper antiguo, de hecho, no, igual que el fardo, son sistemas que las casas más antiguas que han encontrado, que principalmente en Estados Unidos, donde nació el sistema del fardo, tiene más de 100 años, más de 150 años, y todavía siguen utilizándose ya, y de hecho son patrimonio del país, se mantienen. Entonces, esto, claro, tiene cierta innovación, pero también es súper antiguo. Y hay que validarlo y presentarlo como una opción completamente competitiva con los sistemas convencionales de construcción. ¿Tiene ya en Chile, se han desarrollado ya proyectos de este tipo? Y sobre todo acá en nuestra región, en la región de los ríos. Sí, el tema de los domos está, como es tan grande las funcionalidades que puede otorgar, está desde el área industrial, donde hay domos que cubren centros de acopio que protegen de la polución, hasta viviendas que arman los mismos propietarios en sus casas. Y en el norte se da harto eso. En el norte hay harta construcción en domos, en el sector más que nada como de La Serena, de los valles, todo ese sector de valles, porque también tiene una característica turística muy, muy interesante. Y la construcción natural, acá en los sectores de los lagos, es decir, Villarrica me refiero, el sector lacustre, por lo que yo conozco hay harta iniciativa y de hartas personas que son de afuera también, de Olmo, como se dice, de gringos que han venido con esas técnicas a construir acá. O sea, está hace rato esto funcionando. Qué bien, pero no es algo común, por lo menos acá en la zona de Valdivia no he visto domos, no es algo que tú puedas como fácilmente visibilizar. Acá en Valdivia, no, yo no he visto dentro de la ciudad. Yo sé que en Puerto Varas y en Puerto Montt hay harto de eso construido también. Y acá se podría hacer perfectamente, ¿verdad? Podría ser parte de la arquitectura. Sí, sin ningún problema. No tiene ninguna complejidad, cambian los materiales solamente. Entonces, en el fondo, es sensibilizar a la gente para que se atreva a utilizar este tipo de construcción, ¿verdad? Arquitectura. Sí, y que ha sido como la conclusión en la que hemos sacado en todo este proceso, que lo más difícil no ha sido ni siquiera la comercialización, sino que ha sido como botar un poco los prejuicios de este tipo de sistemas. Uno, del sistema constructivo del domo, y otro de la construcción natural. Hay muchos prejuicios respecto a eso, y que eso es completamente válido. O sea, como no es masivo, no se conoce, por algo será. Pero ese por algo será, hoy no es tanto por lo técnico, sino que por un tema social. Perfecto, me parece muy interesante que conversemos más sobre el tema de los prejuicios que impiden la innovación acá en Valdivia. Así que, bueno, continuaremos conversando con nuestros invitados al regreso de este corte musical con Paolo Nutini y su single Scream Funk My Life Up. Escuchas Los Ríos Emprenden, conectando gestores del ecosistema emprendedor de los ríos a través de la señal de 14 Sur Open Radio. How was I to know you just come along? It's all my life. Lips like they be singing sex-top strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine. What you wanna scream hallelujah? Like spider milk, and I never heard the one. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. On me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. En Open Radio 14 Sur, en el programa Los Ríos Emprende, con nuestros invitados Hugo Hidalgo, de Corporación Los Ríos, y el emprendedor Alex Lagos, del proyecto Domo. Sería interesante, Hugo, que nos contaras cuáles son los organismos que en la región de Los Ríos apoyan el emprendimiento local y asimismo las diferentes líneas de financiamiento que existan disponibles para emprender en la zona. Bueno, en este caso hay una amplia gama de productos e instrumentos de fomento que ofrecen los organismos públicos. Entre los más populares son los que distribuyen recursos económicos. En este caso los que destacan son Cercotec y Corfo. Pero de igual manera existen otros organismos públicos que también tienen su área de emprendimiento. En este caso como FOSIS, que ofrecen los programas Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Semilla en Comunidad, dentro de los cuales la postulación generalmente es a comienzo de cada año. Y a las personas, en este caso, para poder acceder a estos instrumentos, el cuento del FOSIS, tienen que tener un puntaje de la ficha de protección social inferior a los 8.500 puntos, o sea, que está dirigida a un público que socioeconómicamente es reconocido como vulnerable. Dentro del instrumento, de la parte de los recursos, también va de la mano con un programa de capacitación y de acompañamiento por parte de una consultora externa FOSIS. En el cuento de los instrumentos de Cercotec existe una amplia gama de productos, pero nuevamente los más reconocidos, los más populares por el tema de distribución de dinero, son los capitales semillas. Los capitales semillas se dividen en tres principales líneas. La primera línea es para los emprendedores, los que solamente tienen una idea de negocio o que están trabajando de manera informal, como así también los que están con iniciación de actividades de segunda categoría. Los montos normalmente que reparte Cercotec, esta línea de instrumento, que es la línea 1, idea de negocio, oscilan entre el millón y medio a los 3 millones de pesos, más un aporte mínimo del 20%. Dime, y en relación con los participantes, la gente que postula al Capital Semilla, ¿de cuántas personas estamos hablando en la región de Los Ríos después de tu experiencia ya de 2 años apoyando? El número de asistencia promedio que tenemos durante el año 2013 superá a las 200 personas mensuales. En este caso es un número elevado que se apalancaba de gran manera porque asistíamos a las ferias laborales que organizaba Sense. Y ahí nos apalancamos con la baja de que venían a la oficina. pero andamos apoyando a este sector dentro de toda la región con las ferias laborales de Sense. Oye, por lo que se ve, hay muchísimos emprendedores en la región de Los Ríos, porque si hablamos de 200 personas que han pasado por la corporación buscando apoyo, y en la parte práctica, finalmente, ¿cuántos emprendedores resultan seleccionados? Por ejemplo, en las líneas Semilla de Cercotec. En el último concurso, en el que ya estuvieron los resultados, que el primer capital Semilla de Cercotec, apoyamos a alrededor de 80 empresas a postular, dentro de los cuales 22 salieron favorecidos, número no menor porque movimos en ese puro concurso sobre 60 millones de pesos en cuanto a premios. Qué interesante, oye, perfecto. Entonces, bueno, nos contabas que está, de alguna manera es una especie de pirámide, como que va escalonado, parte con Fosis, continúa después con Cercotec el apoyo a través de la línea del capital Semilla y también el capital Abeja, ¿verdad? No sé si hay otras líneas que Cercotec que quieras mencionar. También se pueden destacar dentro de los instrumentos Cercotec están los proyectos de carácter asociativo, en este caso la Iniciativa de Desarrollo de Mercado, como así también el IDT, que es Desarrollo Territorial. Son instrumentos que incentivan a que los empresarios de menor tamaño vean los factores positivos relacionados a la asociatividad, ya sea para comercializar en conjunto o para también comprar en conjunto para aprovechar la economía de escala. Mire, ¿cuál es la diferencia entre el IDM y el IDT? Es que el IDM tiene que venir solamente un grupo de empresarios representados por alguien que el mismo grupo de empresarios decide quién va a ser, mientras el IDT tiene que venir con una organización representante patrocinadora que ellos se preocupan de que el proyecto se gestione. En el fondo esa es la diferencia básica. La diferencia básica y los montos. El IDT reparte hasta 15 millones y el IDM hasta 30. Ah, bueno, eso también es una diferencia muy importante. Sí. Sí. Oye, interesante. Y bueno, y a continuación, supongo que viene Cercotec, ¿verdad? Después, o sea, Corfo después de Cercotec. Se supone que la escala lógica son los instrumentos Corfo. Dentro de los que se destacan, justamente hay un capital semilla Corfo que incentiva más la parte de desarrollo de tecnologías. No sé, como unas aplicaciones para los smartphones, el estudios para hacer crecer la siembra o los mismos animales, como que ese es el nicho de Corfo. ¿Qué otro instrumento de Corfo? Están los programas de emprendimiento local que son gestionados por los intermediarios Corfo. En este caso, el intermediario Corfo posicionado acá dentro de la región es Codecer, pero por lo que tengo entendido llegó otro competidor, la competencia siempre hace bien al mercado, que se llama Comeval. Y ellos igual vienen con los mismos instrumentos. Y me parece mucho que se van a preocupar del capital semilla Corfo, ya que hoy día los postulantes al capital semilla Corfo que quieren acceder tienen que buscar patrocinadores a intermediarios que no son de nuestra región, porque los intermediarios de acá no lo trabajan, lo tienen abandonado. Oye, pero ¿es obligatorio para postular al semilla de Corfo una entidad que te patrocine o no necesariamente? No necesariamente, las reglas del juego no lo dicen, pero es como que a Corfo le garantiza de que ese proyecto tiene altas probabilidades de que sea exitoso, porque los patrocinadores no se meten en cualquier proyecto a menos que tengan una certeza alta de que van a hacer un buen negocio. ¿Y estos patrocinadores, qué reciben ellos a cambio? ¿Cobran un porcentaje quizás de las ventas o te cobran alguna comisión? En fin, dentro del instrumento Corfo, existe un porcentaje, que me parece mucho que el 5%, que se destina al acompañamiento, que es el patrocinante. Ese es uno de los plus de contar con Corporación Los Ríos, que nos puede aconsejar respecto a las ventajas de estos instrumentos y los detalles. Porque la verdad es que el emprendimiento es toda una aventura, ¿eh? Yo creo que tú también lo has visto en las personas que van a consultar a Corporación Los Ríos. Es infinito, desde la postulación en línea, pasando por las bases, por los diferentes requisitos. No es fácil emprender. Por eso creo que Corporación Los Ríos desarrolla una labor que es muy interesante destacar. Y, por favor, también cuéntanos cómo ha sido la experiencia con los emprendedores en este proceso que llevas tú a cargo. Bueno, los empresarios nos mencionan a nosotros como oficina el agradecimiento por el apoyo profesional y de alta calidad que ofrecemos. aparte del tema de la calidad de la atención, aparte de lo netamente técnico. Oye, qué interesante. Y bueno, continuando con las líneas de apoyo al emprendimiento regional, después Hugo nos va a hablar también de lo que sigue después de que un emprendedor pasa todas estas etapas, esta pirámide, llegando a Cercotec, a Corfo. ¿Qué sigue después? Pero vamos a hablar con él en un momento más. Y Alex nos estaba diciendo que hay un tema acá en la zona en relación con los prejuicios que existen sobre la construcción sustentable o ecoconstrucción. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, con qué te has encontrado tú cuando le ofreces pones en la oferta pública de construcción tus ideas innovadoras de arquitectura. Precisamente el tema de la mantención que puede tener la casa. Bueno, el tema de la estabilidad estructural, que es lo primero que siempre consultan, si es que una casa de fardo no se va a caer. Aunque parezca como curioso, no se cae. hay pruebas que no son chilenas, obviamente, pero hay pruebas que donde se han hecho estos ensayos de resistencia a sismos y ha funcionado. Yo no, ahí no me manejo en qué índices ni qué parámetros ocupan, pero han funcionado sin ningún problema. Pero el tema, por ejemplo, del cuento de los chanchitos, con que la casa más débil es la casa de fardo. Soplando. Ya. Créeme que eso, muchas personas dicen, pero esto no es como del cuento. Porque hay un tema visual y en general el fardo, como es un material que uno dobla, que se desarma con solo cortar los alambres del fardo, pero al momento de apilarlo y armar todo un muro se convierte en otro elemento. Y los prejuicios han ido asociados más que nada a ese tipo de cosas. A la estabilidad estructural, pero que eso se soluciona fácilmente con estructural con madera, que es lo que más manejan los maestros acá en el sur, en donde ella se le quita toda la responsabilidad estructural que puede tener el fardo. Es decir, el peso de la casa no está sobre el fardo, sino sobre la estructura de madera que contiene el fardo. Pero después de eso está el tema de lo visual. Como yo no me imagino vivir en una casa que se me va a ver el fardo por dentro o por fuera. Bueno, eso también, si uno lo piensa y cuando uno empieza a explicarle qué tipo de revestimientos pueden quedar en las casas, la percepción cambia porque una casa de hormigón con una casa de fardo puede quedar de manera muy, muy similar visualmente. Y después está el tema de la salud o el tema del habitar. Es decir, hay mucho riesgo también, no, mucho hay mucho temor respecto de las plagas y de respecto a las alergias que están asociadas a, porque es un material natural, que también se soluciona fácilmente. O sea, todo el revestimiento que se le puede aplicar a estas casas, uno aplica otro material que es más antiguo todavía, que es la cal. Y la cal funciona como fungicida natural y es de hecho uno de los preservantes naturales más fuertes que hay, y naturales, que no son nocivos para la salud, y funciona súper bien con el fardo. Bien interesante. Y sobre resistencia a terremotos, a temblores, ¿cómo anda la ecoconstrucción? Funciona bien bajo ciertas condiciones, es como el adobe. El adobe en el norte tuvo muy buen comportamiento en el último terremoto, que decían los ingenieros que están, porque hay una normativa que se está trabajando respecto del adobe para validarlo como un material de construcción que es estructuralmente válido, igual que los otros sistemas. Y hay el terremoto del 2008, si no me equivoco, el último que fue. Uh-huh. Claro, muchas casas se cayeron en adobe, pero eran las que estaban intervenidas. Y eso se descubrió después del terremoto. Porque hay ciertas condiciones, o sea, el fardo o el adobe, pensando en esto, que tiene la misma lógica que el fardo, tiene que tener un peso, que en este caso puede ser la cubierta, que le mantiene esa estabilidad y la unifica en general. Pero como te decía, acá en Chile no hay ensayos que puedan acreditar eso. Entonces no existe la validez estructural. Aunque uno pueda homologar un ensayo que venga de alguna investigación extranjera, pero al momento de validarlo frente a una municipalidad, por ejemplo, para el permiso de edificación, ese tipo de documentos son... no son válidos finalmente. No hay nadie que te pueda acreditar. Hoy sí se está acreditando en la Universidad del Biobío. Hay unos chicos que están haciendo una experiencia que es un aporte para todos los constructores, por decirlo así, en naturales que hay acá, que están validando un muro de fardo con la Universidad del Biobío, si no me equivoco, y que ellos están haciendo todas las pruebas que corresponden al fardo, lo del fuego, las pruebas térmicas y pruebas estructurales, si no me equivoco. Las pruebas estructurales también, respecto de un muro de fardo, un prototipo. Eso, si lo logran hacer, que yo creo que lo van a hacer, va a ser un tremendo aporte para el sistema en general de construcción natural. ¿Eso de alguna forma validaría el tema y le daría a la gente confianza como para encargar los proyectos, verdad? O sea, ahí habría una barrera cubierta, que sería la vialidad legal que uno puede, que hoy no tiene, porque como te decía, el fardo en sí no tiene no tiene validez en frente a los municipios, porque no existe como sistema reconocido en la normativa chilena. El ensayo que estas personas están haciendo le están dando esa validez. Eso significa que ya por lo menos el tema de que realmente se puede hacer según normativa, este tipo de construcción ya queda cubierto. Ahora hay que cubrir el tema de los miedos que tiene la gente respecto a estos sistemas, que puede ser incluso más complejo que lo técnico. Sí. Pero de a poco las cosas se han ido desarrollando bien estos últimos 5 años, por lo menos, en cuanto a construcción natural. En todo Chile se ha movido harto ese tema. Oye, es un gran desafío, encuentro yo, para una empresa como la de ustedes, de arquitectos jóvenes, plantear este modelo. Ahora, además de trabajar con fardo, ¿hay otras alternativas que ustedes ofrezcan en construcción sustentable? Sí, hay varias más. En tierra, o construcción en tierra, hay muchos sistemas. Pero la que nosotros manejamos, en la que hemos hecho cosas, es esto, en el fardo. Pero en general en tierra, por ejemplo, está el tapial apisonado, que es un muro completamente hecho de tierra, nada más que de tierra. Hay un arquitecto en Santiago que trabaja muy bien eso, y ahí también se ha ido mezclando con sistemas tradicionales o también con otro tipo de estructuras como en acero, madera también, y lo interesante es que se le va dando una se va resignificando el tema de la construcción natural, porque la idea no es volver atrás ni ser historicista con estos sistemas de replicar la historia, sino que es construir y darle tecnología, claro, y mejorarlos y demostrar que esto puede ser una solución muy moderna, y no le va a quitar o no le va a dar lo rústico, aunque sí, si se quiere también se puede dar. Pero técnicamente y tecnológicamente estos sistemas son antiguos, pero puede ser mejorados, y estéticamente son súper atractivos también. Perfecto, y bueno, al respecto, Alex nos va a contar también a la vuelta de este corte respecto a 2 proyectos para los que postularon y que están esperando respuesta. Así que vamos a un corte con Gypsy Woman de Imelda Max. Escuchas Los Ríos Emprende a través de la señal 14 Sur Open Radio. We'll be right back. I cannot fly away to the arms of the breeze. So don't stay by my side as I have to deny the gypsy. En el programa Los Ríos Emprende a través de la señal Open Radio de 14 Sur en www.14sur.cl, transmitiendo desde Valdivia. Hoy nos acompaña Hugo Hidalgo de Corporación Los Ríos, un gran gestor y amigo de los emprendedores de la región, y el emprendedor Alex Lagos de Domo, que tiene una empresa cuyo foco es crear la conciencia y la necesidad de construcción con fardos de paja, lo que nos parece muy interesante por lo que nos ha contado. Alex, hay dos proyectos para los que ustedes como empresa están esperando respuesta, la adjudicación. Cuéntanos sobre estos proyectos, ¿cuándo debería tenerse esta respuesta? ¿Y en qué consiste también lo que ustedes presentaron? Un proyecto es una ecosede, que una ecosede social emplazada en el Parque Catrico, el parque urbano que se está ahora comenzando a rescatar, que es el que está desde Kramer hasta Francia Sur, todo ese sector. Junto con la sede de ahí conversamos y armamos un proyecto de diseñar y construir una sede social, pero construida completamente en fardos de paja y revestida en madera y barro. Es mixto. El objetivo de ese proyecto es directamente la construcción. De esa sede social. De esa sede, exacto. ¿Para qué institución lo postularon? Ese lo postulamos a un presidente de la República, un fondo presidente de la República que se cerró hace poco, hace un mes, si no me equivoco. Perfecto, o sea que los resultados los tendrían quizás en un mes, en dos meses. Sí, creo que han cambiado un poco las fechas porque se cambiaron también las fechas de cierre. Entonces, no sé cuál es la fecha oficial de entrega de resultados, pero debería estar ya por lo pronto saliendo cuál sería el resultado de esa postulación. Lo interesante es que es un proyecto social que sería ocupado por todo el sector. Y que marcaría pauta de alguna forma, porque si de alguna manera el gobierno lo apoya, significa que también se puede replicar en diferentes partes del país con esta mirada social. Claro, igual de alguna forma ponemos en una encrucijada el gobierno respecto a eso o en general a los estamentos, porque es social y al mismo tiempo si se aprueba y ganamos este fondo, si todo sale bien, sería un precedente, como tú dices, respecto a que esta construcción es completamente válida y es utilizable en cualquier ámbito, y en este caso sector público, por decir así, que sería súper muy usado este tipo de establecimiento, tiene otro tipo de requerimientos, que es lo que nos llama la atención. Y rompiendo también con los esquemas a los que estamos acostumbrados, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que los sistemas de vivienda social que hay ahora, en el caso de un terremoto o en el caso de desastre natural, estas viviendas prefabricadas, no hay comparación. O sea, se podría también crear un sistema de vivienda con fardo que fuera como en estado de emergencia y tendría muchas más ventajas en relación con el otro tipo de construcción. O sea, acá hay un tema de como de salud pública, que el país gasta mucho en cuanto a salud respecto por las malas construcciones de la vivienda en general y las viviendas básicas más todavía. Ahora, hace poco se está mejorando porque la normativa térmica cambió y está también un poco mejor. Pero en general hay un tema de salud que no se cubre acá. Las viviendas sociales no cubren la necesidad de vivienda, pero no te cubren la necesidad de una vivienda en un confort interior óptimo. Y todo ese tema de salud se cubre perfectamente con el fardo y con el barro. Lo interesante de esta mezcla es que el fardo y el barro generan una simbiosis, por decir así, de entre materiales, que es de los materiales que uno ocupa para construir. Tiene una propiedad que se llama higroscopía, que es una capacidad que deja pasar, por decir así, deja pasar de un lado a otro según los niveles de humedad, la humedad relativa del interior de la vivienda. Es decir, una vivienda en fardo se regula naturalmente su humedad solo por el tema de estar construido en fardo y con barro. Y mantiene el calor también, yo creo. Y mantiene, hay un tema de inercia térmica que se conseguiría un muro de fardo comparado con un muro de poliestireno plumavit, que es lo que se ocupa ahora, que se ocupa más masivamente. Para alcanzar eso, uno tendría que construir un muro de 30 centímetros, de 15 a 30 centímetros de pura plumavit, lo que encarece, pero por todos lados, una construcción convencional. Y una comparación en relación con temas de ecología y de cuidado del medio ambiente. Exacto. De hecho, el poliestireno en otros países ya no se está ocupando por la fabricación que tiene, un impacto muy grande. O sea, en el fondo, tu proyecto, yo creo que es una de las iniciativas emprendedoras que buscan romper con un esquema que se sigue utilizando solamente por la mala costumbre, digamos. O sea, hay que cambiar el modelo. Estamos en una época donde el objetivo es la sustentabilidad y donde se tiene que construir también con materiales que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando el esquema antiguo? Porque quizás las normativas todavía no han avanzado lo suficiente como para darle el espacio a este nuevo sistema. Pero es un tema que hay que posicionar. Yo creo que en ese sentido es súper importante la labor que ustedes están realizando. Sí, hay un tema de educación bien grande respecto a que estos sistemas son válidos. Y hoy día no es necesidad, si somos bien sinceros, no hay una necesidad de vivir en un ambiente sostenible. Pero en un par de años más va a ser una necesidad que se va a convertir en algo que, si se vuelve un tema de mercado, creo que va a ser una necesidad de mercado y va solamente algunas personas van a acceder. Y eso, cuando se convierte en este tipo de temas, se convierte en algo así, ya pierde el foco. Hoy día se puede comenzar a hacer y masificar de manera muy sencilla y en general una casa de este tipo de construcción cuesta lo mismo que una casa convencional, pero los beneficios a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo son mucho, mucho mayor que una construcción convencional. Oye, y sumado a esto viene el tema de Valdivia como capital cultural y el futuro de Valdivia como un espacio ecológico que se quiere también posicionar internacionalmente. Yo creo que sería clave también para la zona, para Valdivia, justamente contar con construcciones como las que ustedes proponen. Sí, de hecho el otro proyecto que postulamos tiene esa visión de generar mayor impacto respecto a que se puede construir este tipo de cosas en el centro de la ciudad, y que es un prototipo de vivienda que está construida completamente en fardo, y a ese le aplicamos todas las tecnologías de autonomía energética que podíamos aplicarle. Oye, cuéntame sobre eso. ¿Qué tipo de energía sustentable están proponiendo? Porque hay muchas, sabemos, están solar, están, en fin, eólica. Sí, aquí como es prototipo, incluimos paneles fotovoltaicos para iluminación, solo para iluminación, por el tema de las potencias de electricidad. Paneles solares para calentar agua caliente sanitaria. Biodigestor, que es una solución que reemplaza la fosa séptica, que es un sistema cerrado donde se reciben los residuos del baño, y del excedente aparece el biogás, pero que es como por la cantidad de carga que genera una casa, no es para reemplazar el gas, pero sí es un excedente que puede servir. Ventilación, un sistema de ventilación natural y un sistema de ventilación mecánico, que en el fondo mantiene el tema de la humedad al interior de la casa de manera constante en invierno y verano, pero con cosas súper sencillas. No hay tecnología de la NASA aquí, es como la misma tecnología que es está. Made in Chile, lo hacemos, claro, acá. Y son más que nada estrategias y algunos dispositivos, bueno, el fotovoltaico, todo eso es tecnología. Y el fardo con madera, con estructura en madera, que todo eso es el prototipo y arma solo se arma con un solo proyecto, que la idea es que nosotros apuntamos que puede bajar hasta un 15% las emisiones y los consumos de energía. ¿Y este proyecto a qué institución fue y cuándo habría resultado? Este se postuló a Corfo, se llama Capital, bueno, un Corfo I+D aplicado. Y ese lo postulamos con otras personas también, que es un equipo, arquitectos y con Emilia Villagra, que es una arquitecta, igual un colega, y otras personas que son parte del tema de la gestión, que nos ayudaron mucho en eso. Y estamos a la espera, y las fechas también han ido cambiando algunas cosas, y creo que todavía está en proceso de revisión. Perfecto, o sea que en un tiempo más deberías venir a contarnos ya que están ejecutando ambos proyectos. Esa es la idea. Debería ser, sí. Apoyando el emprendimiento regional. Así es. Perfecto. Y bueno, volviendo con Hugo Hidalgo de Corporación Los Ríos, Hugo, estábamos conversando respecto a las diferentes formas en las que los emprendedores pueden maximizar sus posibilidades de ganancia, de venta, de desarrollo. En ese sentido, Hugo nos va a comentar respecto a la mejor manera en la que un emprendedor puede formalizar su emprendimiento cuando parte desde una idea de negocios hasta una empresa. La idea del programa Los Ríos Emprende es poder mostrar a los emprendedores locales las diferentes formas en las que pueden mejorar sus negocios, en las que pueden consolidar su emprendimiento. En este sentido, Hugo Hidalgo, de Corporación Los Ríos, nos va a contar en qué consiste Empresa en un Día. A partir del año 2013, el Ministerio de Economía, a través de un proyecto de ley, incentiva la creación de empresa en un día. En este caso, se pueden realizar tanto sociedades de responsabilidad limitada como empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las ventajas? De que antes de que se realice esta ley, antes que se ejecute esta ley, tenía un costo aproximado para los empresarios y emprendedores por sobre los 500 mil pesos la constitución legal. Entre ellos, los costos principales están la misma escritura, los pagos notariales, la publicación en el diario oficial, entre otros costos asociados. Con esta ley, el costo es cero, siempre y cuando las personas tengan firma digital. Como generalmente los empresarios y emprendedores de la región no tienen firma digital, se tiene que recurrir a un notario público, que tiene un costo alrededor de los 6.000 pesos para realizar este trámite. ¿Cuáles son las ventajas principales que es el tener este tipo de sociedades? Cuando uno está emprendiendo, normalmente, o incluso es consecuencia del mismo negocio, uno lo hace con altas expectativas. El cuento está en que muchas veces hay factores externos dentro de los cuales uno no puede controlar, que pueden hacer de que el negocio no sea exitoso como uno lo había planeado inicialmente. Entonces, al configurar este tipo de personalidad jurídica, yo ordeno y separo tanto los bienes de las empresas como los personales, de manera de que si a este negocio, o que ojalá no ocurriese, no le vaya como tenía la expectativa en él, no va a afectar mis bienes personales. Y lo mejor de todo, de que lo hacemos, bueno, nuestro servicio obviamente gratuito, y lo hacemos en conjunto con la oficina, con la Seremi de Economía, de manera de que cualquier duda o consulta que haya relacionada a este tipo de configuración y constitución legal, se pueda solucionar fácilmente para los empresarios de la zona. Me parece también interesante contarle a los emprendedores que nos están escuchando, ¿en qué consiste la diferencia de tipo de empresa que se puede constituir a través de tu empresa en un día? Está, bueno, la sociedad de responsabilidad limitada, la EIRL, y la sociedad por acciones, que creo que es una figura interesante. ¿Nos puedes contar, Hugo, las diferencias básicas? ¿Qué significan? Bueno, como el nombre lo indica, las dos primeras, las que se refieren a la responsabilidad limitada, quiere decir de que los empresarios en la sociedad son dos o más, y en la IRL individual, uno se compromete a involucrar un cierto capital dentro de esa empresa, la cual lo hace que se transforme en patrimonio. Básicamente la diferencia es de la sociedad de que son dos o más y la otra individual. Y y la nueva empresa que se puede formar, que es la sociedad por acciones, en este caso los que constituyen dicha empresa le dan un cierto valor económico a una cantidad de acciones que son las mínimas necesarias para poder hacer andar el negocio. Y los que estén interesados en adquirir este tipo de acciones se hacen acreedores de un cierto porcentaje de la empresa, que finalmente cuando termina el periodo contable se retribuye mediante un rendimiento económico. Se puede asimilar en la sociedad de responsabilidad, no, en la sociedad anónima, como los dividendos. Entonces, en el fondo, ¿qué debería pensar un emprendedor para postular a una de estas tres figuras que te ofrece hoy día a tu empresa en un día? ¿Cuál es la pregunta que debería hacerse? En este caso, como las dos primeras, es mencionar con cuántas personas me encuentro para hacer el negocio. Si es que no tengo más, porque hay distintos perfiles. Hay gente que le gusta trabajar en conjunto y hay líderes que les gusta tomar las decisiones de manera individual. Principalmente el perfil. Y en cuanto a la sociedad por acciones, ¿cuánto capital yo necesito? Esas son las preguntas básicas que uno tiene que hacerse al definir estas tres. Y que próximamente se va a permitir hacer la sociedad colectiva comercial, que va a ser a partir del año 2015. Sí. Oye, Hugo también nos contaba respecto a un tema muy interesante. Resulta que la región de Los Ríos no cuenta con una oficina de Chile Compras. Y este servicio lo está de alguna forma supliendo Corporación Los Ríos. Cuéntanos más al respecto. Efectivamente, la región de Los Ríos es la única región que no tiene oficina de mercado público Chile Compra, debilidad que nuestra oficina, que perteneciente a la Corporación de Desarrollo Productivo a través de su centro de emprendimiento, suple. Y dentro de nuestras principales actividades asociadas está en que el podemos apoyar logísticamente y técnicamente a los interesados en acceder a este mercado, que hoy en día tiene gran relevancia en el tema del apoyo económico y las necesidades que son crecientes por parte de los estamentos públicos. Me parece muy interesante también que nuestro emprendedor invitado pueda interactuar con nuestro gestor de emprendimiento. Hay una pregunta, Alex, que tú querías realizarle a Hugo, que tiene que ver justamente con este tema. Por favor. Sí, directamente con el tema legal. La empresa en un día, la página, te ofrece varias opciones en caso de que, en un extremo, en caso de que una persona esté recién armando su empresa y no tenga los conocimientos legales para poder armar sus objeto social, por ejemplo. ¿Cómo se cubre eso cuando la página te entrega por defecto algunas atribuciones o algunas atribuciones legales que tú puedes incluir dentro de la escritura? ¿Cómo lo cubres si tienes que acceder a un abogado para eso? ¿Ahí no se cae nuevamente en lo mismo? Sí, que corresponde a la configuración de una sociedad de responsabilidad limitada y cada socio tiene distintas responsabilidades. Se recomienda que uno tenga que acceder a un profesional del área, de manera que dé las mejores recomendaciones. Por ejemplo, si hacemos una sociedad nosotros tres y yo soy el encargado de finanzas, tú eres la encargada de los contratos y tú eres el encargado de la parte comercial, nosotros vamos a tener distintas responsabilidades y tenemos que dejarlas asignadas desde un comienzo, en el sentido de que supongamos de que tú te necesites recursos para algún tipo de estrategia, pero sin embargo, solamente yo soy el que puede retirar recursos de la entidad financiera. Entonces, tiene que haber un grado de compromiso y de asociatividad dentro de los integrantes de este estamento. Y en el caso de la IRL, Por lo menos yo recomiendo, como uno es una empresa individual, que uno se involucre con todos los poderes que salen por defecto en el sistema, porque voy a tomar las decisiones yo completamente. ¿Y eso, y te cubre la diversidad de empresas que se pueden armar, con la diversidad de ideas de negocios que pueden haber? ¿La página de empresa en un día te puede cubrir todo eso? Sí, puede cubrir, depende de la idea de negocio. Y si es que uno, tú te refieres a si es que nosotros hacemos como negocios transversales, de que si yo soy pastelero y quiero hacer miel. Claro. Sí, sí. En este caso, uno puede hacer la ampliación de giro sin problema. Ya. Sí, no hay restricción legal. Responde a tu pregunta. Lo voy a poner a prueba. Voy a modificar mi sociedad y me voy a acordar de ti. Pues está cordialmente invitado a nuestra oficina, ya le ayudamos. Finalmente, les pedimos a nuestros invitados recomendar un libro o un sitio web que consideren un aporte para quienes se atreven a emprender. Hugo Hidalgo, de Corporación Los Ríos, nos recomienda el libro Sí se puede, de Alex Day, y el video Te atreves a soñar en YouTube. Cuéntanos, Hugo, estos dos recomendaciones tuyas, ¿a qué obedecen y qué puede encontrar la gente en ambos? Ambas recomendaciones van dentro de una misma línea, que se refiere a la parte motivacional, en el sentido de que los empresarios emprendedores crean en sus capacidades, tengan autoconfianza en lo que ellos pueden hacer. El libro es básicamente un incentivo a que nosotros acá, a este mundo, venimos a sufrir o a disfrutar, y uno tiene que elegir. Y el video que se recomienda de YouTube, Te atreves a soñar, se vincula principalmente a que nosotros nos salgamos de la zona de confort que normalmente estamos y nos atrevamos a salir, y de que ese cambio no se pierde, sino que se transforma en desarrollo. Básicamente, y son muy buenos, de verdad, no se van a arrepentir. Perfecto, los vamos a subir también a Twitter para que puedan acceder directamente a ellos. Y Alex, recomiéndanos tu libro o sitio web. Sí, lo que recordaba respecto a lo que tú nos solicitabas es el sitio de TED, las charlas TED, o TED.com. Es donde aparecen todas las charlas que van subiendo en general, ese ciclo de charlas mundiales que se hacen, que son bien cortas, de hecho 10, 15 minutos, algunas de media hora. Pero hay una que yo recuerdo que me marcó harto, porque uno como emprendedor tiene todas las ideas, y siempre tu idea es la mejor del mundo y va a cambiar el mundo, pero esa idea, para concretarla y reducirla a algo concreto, hay una charla de Simon Sinek que se llama El Círculo de Oro, que está en el sitio de TED, y que habla directamente de las preguntas precisas que uno tiene que hacerse para reducir tu idea a algo concreto. Y que va, y que invierte en el fondo siempre la idea general de comercial respecto de qué es lo que tú haces. Y ese qué haces tú es lo que tienes que vender, según cualquier según lo convencional. Pero él recomienda que hay que invertirlo, no tienes que ofrecer el qué haces, sino que el para qué o el por qué haces. Cuando tú ofreces el qué el para qué o el por qué, incluso, se ordena tu cabeza completamente. Y a mí me sirvió harto respecto a eso. Es súper sencillo, y creo que en cualquier idea de negocio, en cualquier envergadura, si uno tiene esa claridad, todo fluye. Y eso es lo interesante. Sí, muy recomendables las charlas TED para los emprendedores. Vamos a subirla a Twitter también de nuestro programa Los Ríos Emprende. Para finalizar este primer capítulo de Los Ríos Emprende, quiero darle las gracias a ambos invitados por haber participado, y los invito a que se despidan de nuestro público y también a que repitan el espacio a través del cual se pueden comunicar. Alex. Sí, bueno, los invito a que visiten nuestra página, es www.cdomo.cl, y averigüen y investiguen y indaguen en todo lo distinto como es la construcción natural. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Dejamos cordialmente invitados a todos los empresarios y emprendedores a nuestra oficina, que queda en la calle Esmeralda 643, primer piso, específicamente el centro de emprendimiento. Ahí se encuentra la corporación, donde van a ser bien atendidos y los podemos ayudar a que puedan acceder a la amplia gama de los instrumentos de fomento que están disponibles para ustedes. Agradeciendo su sintonía, los invitamos a una nueva edición de Los Ríos Emprende, vitrina de emprendimiento regional, todos los días domingo de 11 a 12 horas a través de la señal Open de 14 Sur en www.14sur.cl. Los esperamos en un próximo programa.